buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de M, el Metal en España. Más concretamente estamos en nuestro programa número 5 de esta novena temporada y en el 210, creo que es, de nuestra historia. Yo ya he perdido la cuenta, aunque en los podcasts sí que está especificado, ¿vale? Ya sabéis que me gusta especificar el total de programas de estos 9 años que llevamos en activo en la radio. Bien, recordaros, antes de empezar con las bandas que os traigo hoy, recordaros que nos podéis escuchar todos los domingos a las 5:30 de la tarde en Asalto Mata Radio Rock, todos los viernes a las 4 de la tarde, hora de Uruguay, y 9 de la noche, hora de España, en Templaria Radio. Y si no, después en podcast, en las principales plataformas, ya sabéis, iVoox, Mixcloud, Spotify y también en Google Podcast, ¿vale? Ya sabéis que ahí tenéis subidos todos nuestros programas desde los inicios, sobre todo en Mixcloud, que es donde nosotros empezamos a subir los primeros programas que hicimos, pues, hace 9 años atrás. Bien, vamos con el programa de hoy. De nuevo os traigo un montón de novedades. Esta vez no hay sección de internacional, todo van a ser bandas españolas. Y nada, vamos al lío. Deciros ya de entrada que si por casualidades de la vida, porque estoy aprendiendo inglés, ¿vale? Que sepáis que me he apuntado a aprender inglés. Pero si por casualidades de la vida pronuncio mal alguna de las bandas, en el cartelito promocional del programa tendréis el nombre de todas las bandas bien escrito, ¿vale? Para que podáis buscarlas y seguirles en el caso de que las descubráis aquí. Que además me gustaría que me dejarais feedback en el cartel, en plan, esta banda la he descubierto aquí en tu programa y me encantan y me flipan, o me han gustado mucho el tema que has puesto, o este tipo de cositas, ¿vale? Que ya sabéis que os cuesta interactuar en redes sociales y siempre os digo que es súper importante, tanto para nosotros como para las bandas o cualquier otro proyecto que tenga redes sociales. La interacción allí es muy buena, porque si a ti no te interesa, yo qué sé, comprar el disco físico, a lo mejor tu comentario hace que esa publicación llegue a alguien que se le interesa comprarlo y ayudas a la banda. O sea que yo, si queréis un día hago un vídeo o un programa extenso hablando de cómo funciona el tema de las redes sociales para que entendáis la importancia de esa interacción. Y ahora sí que sí, voy a empezar con las dos primeras bandas que van a sonar hoy. Los primeros son Los Inductores, ya que presentaban hace unos días un nuevo videoclip para su tema Confínate o Muere, como adelanto de lo que será su nuevo EP, A las 8 al balcón, así lleva de título el EP, que estará disponible en plataformas digitales a partir del próximo 4 de noviembre, así que está a la vuelta de la esquina. Así que este va a ser el primer tema de hoy, el tema que va a abrir el programa de M de hoy. Y como he dicho, tienen videoclip, así que ya sabéis, al canal de YouTube a ver el vídeo y dejar allí vuestro feedback. Y la siguiente banda que van a sonar después de Los Inductores son Dry Driver, que han lanzado su nuevo disco, su nuevo álbum, que lleva como título Cuarto Creciente. Es una banda de rock progresivo que nos llega desde Castellón y que, bueno, después del parón pandémico, que ya sabéis que han sufrido, pues, la mayoría de bandas y la mayoría de personas del mundo mundial, pues lanzan este nuevo trabajo, el cual está disponible desde el pasado 11 de octubre. Y además no ha parado de recibir buenas críticas de la prensa especializada y de los oyentes. El tema que yo voy a poneros es Culpable, tema que está incluido en el disco, como no, y que también tiene videoclip, que podéis ver en el canal de YouTube de la banda. Así que ya sabéis, ir allí también y visualizarlo, un like, un comentario, lo que se os ocurra. Así que nada, empezamos hoy con Los Inductores y seguimos con Dry Driver. En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país. Si Pablo Motos puede hacerlo, tú también podrás. Quédate en casa, esto es serio, se acerca el final. Si has visto Walking Dead, es mil veces peor. Se ha declarado el estado de alarma, te lo dice Fernando Simón. Confínate o muere, confínate o muere, confínate o muere, yeah, yeah, yeah, yeah. Confínate o muere, confínate o muere, confínate o muere, yeah, yeah, yeah, yeah. preparan su festín. No les importa la verdad, su verbo es testigo. Y su realidad. Continuamos con las dos siguientes bandas de hoy. La primera va a ser la banda Horrific, banda que nos llega de Almería y que lanzaban el pasado 11 de octubre un nuevo single, además en plan sorpresa, porque lo anunciaron tan solo 24 horas antes de lanzarlo. El single es La Ley del Diablo y lo tenéis disponible en forma de lyric video en el canal de YouTube de la banda y también está disponible para compra o para escuchar vía streaming en las principales plataformas digitales, ya sabes, las típicas, Spotify y iTunes y todas estas cosas, Apple Music, Amazon Music, todo esto. Y además os digo dónde podréis verles en concierto próximamente. Estarán el 18 de noviembre en Marbella, que me trabo, que me quedo sin aire, el 4 de febrero en Murcia, el 11 de marzo en Almería, el 6 de mayo en Sevilla y además en sus redes sociales van a confirmar más fechas. Así que ya sabéis, si os gusta lo que vais a oír, sobre todo si sois amantes del thrash death metal, pues esta puede ser vuestra banda. Así que nada, buscarlos en redes sociales, seguirles, apoyarles y estas cosas que siempre digo que me repito más que el ajo y que espero que eso os sirva para que me hagáis un poquito de caso. Y la siguiente banda que vamos a escuchar son Cain's Dynasty, ya que el pasado 22 de octubre junto a la banda Presa, pues presentaban su quinto disco de estudio, The Witch and the Martyr, y además han lanzado hace también poquitos días un nuevo videoclip de un tema de este trabajo, más concretamente del tema March of the Dead, la marcha de la muerte sería la traducción, diría yo. Y además han publicado recientemente un documental en su canal de YouTube sobre la gira que hicieron por Japón en el año 2017, que incluye entrevista de los componentes, vídeo de los conciertos y alguna cosilla más interesante que os puede gustar ver. Así que ya sabéis, buscarlos en YouTube y dejarles allí vuestro apoyo en todas estas cositas que os estoy diciendo. Además, también podréis ver a Cain's Dynasty en el 2 de diciembre en el Deseo Metal Rock, en el Festival Deseo Metal Rock, ¿vale? Por si queréis saber más o queréis verles en directo, y tocarán junto a bandas como Inyector, A la Danza o Hashwood en la sala Gama de Murcia, ¿vale? Esto así os lo dejo como dato extra por si os gusta. La verdad es que a mí me flipa Cain's Dynasty, además ellos se denominan como Vampiric Metal y me parece súper curioso, porque además su estética pues eso, es muy vampírica en los escenarios y eso siempre mola, ¿no? Que pongan ese toquecillo personal. Así que nada, os dejo con Horrific, que lo pronuncio mal, y con Cain's Dynasty. Vamos ahora con el bloque de tres bandas seguidas, tres bandas además muy diferentes entre ellas, pero que quiero que disfrutéis a las tres por igual. La primera va a ser Del Alma, que también hace unos días estrenaban Cárcel de Cristal, el primer single presentado con videoclip de lo que será su próximo álbum, su próximo trabajo, que verá la luz el 13 de enero de 2023. Este primer tema representa un viaje dentro de la mente del protagonista de la historia de la obra, Lázaro, quien ha escrito en su diario, y os lo voy a leer tal cual. Cesuras, 11 de octubre de 1929. Porque estoy muerto, me siento más vivo que nunca. O quizás no he muerto y por ello me siento vivo. Al fin lo he comprendido. Era un paso necesario. ¿Justifica acaso el fin los medios? Parece que sí. Por fin me he liberado de todos mis demonios y creo haber ganado esta batalla, aunque quizás el precio vaya a ser demasiado alto. Igual de solo que siempre, más contigo que nunca. Espero veros al otro lado. La verdad es que solo con estas palabras pues llama muchísimo la atención. El videoclip, así como dato extra, ha sido rodado en el desierto de Granada. Así que pues merece la pena ir a verlo y dejar el apoyo, como siempre digo, en el videoclip y estas cosas. La siguiente banda va a ser la banda Cienfuegos, banda que el pasado 20 de mayo lanzaba a través de On Fire Records su disco Instinto, y ahora presentan un nuevo videoclip para el tema Vive, perteneciente a este trabajo. Y en palabras de la propia banda os voy a leer lo que han dicho. Vive, tema coescrito con Alex Vallés y Dani Vallés, es un tema que fue creciendo a medida que se grababan sus partes, con una melodía para el estribillo creada por Dani Vallés que se repite en nuestra mente hasta el infinito, unos arreglos de guitarra y solos de la mano de Alex Vallés absolutamente deliciosos, con la colaboración del coro del Centre Profesional de Música de la Alcudia, alumnes de cor de Enseñanzas Elementals, que bajo la batuta del profesor Óscar Domènech Vives le ponen la guinda a un tema que nos habla de algo tan cruel como el bullying escolar y que a la vez contrasta con el positivismo y las ganas de bailar que nos da su música, ya que el creador de la canción no ha querido entrar en ningún momento en la negatividad, aunque sí contar con crudeza el dolor que causan a sus semejantes aquellos niños que no han sido educados en la empatía y la generosidad. Me parece también un texto y un tema súper interesante, así que yo os lo voy a poner, vosotros juzgáis y ya sabéis, a YouTube, a dejar allí vuestro. Y la tercera banda de este bloque intermedio van a ser Lex Luger, banda que también presentaban nuevo single en forma de videoclip hace también unos días. Single perteneciente a su álbum Rey del Terror y que lleva como título Aviador Nocturno, que como digo pues está en forma de videoclip en el canal de YouTube de la banda. Y además Aviador Nocturno, así como dato extra, está basado en un relato corto que escribió Stephen King de 1988, al que la banda Luger pues ha homenajeado en su último trabajo. Así que nada, si os gusta la estética y el sonido ochentero, pues creo que este tema os va a molar. Así que nada, me callo ya, que son tres bandas y tenéis para rato. Del alma, Cienfuegos y Lex Luger, os dejo con ellos. Que habita en mi soledad, que no tiene

continuamos con dos bandas más, las dos penúltimas bandas, el penúltimo bloque, porque después tendremos pues, ya la última banda del programa de hoy y luego la despedida, como siempre. O sea, la estructura del programa es para mí básica, que para qué vamos a innovar. Si tenéis alguna idea, ya sabéis, pasármela, yo os escucho, os leo y si se puede llevar a cabo, pues adelante, ya sabéis que yo me tiro a la piscina de cabeza. Bien, vamos con la primera banda que vais a escuchar, que es Cherokee, ya que lanzaban su nuevo single, Déjame, segundo single extraído de su tercer trabajo, Cherokee, un disco que recoge toda la madurez y la seriedad de lo que es la trayectoria de una banda, la maduración, y nada, que creo que merece la pena que la escuchéis. Es una banda de hard rock, con matices modernos y actuales, y nada, creo que es muy, muy, muy recomendable. Así que ya sabéis, a escucharla, a ponerles el oído y a seguirlos en redes sociales si os interesa el hard rock y os gusta cómo suena. Y después de Cherokee vamos a tener a Quelebra, banda que también estrenaba hace unos días el primer single de lo que será su próximo trabajo. Este single lleva como título Icarus. Lo presentan también en forma de videoclip con imágenes bastante crudas, por lo que han indicado en la nota de prensa. Y además han jugado con varias voces, con una base rítmica muy contundente y con riffs muy armónicos. Esto es la descripción que ellos mismos nos han dado de este nuevo tema. Quizás sea un tema que muestra el lado más oscuro de la banda Quelebra. Así que nada, lo tenéis subido a YouTube, ir allí también, después de escuchar el programa, ir allí, dejar apoyo, like, comentario, compartir, súper importante, si os gusta que lo compartáis. Y nada, os dejo de momento con estas dos bandas, Cherokee y Quelebra. Una parte de mi vida. cerrar el programa de hoy nos vamos a ir hasta Vizcaya para escuchar a la banda Orille, a ver si lo pronuncio bien, porque claro, no sé si el nombre está en euskera o no, pero bueno, son Orien, Origen, con H en el medio, no con G, o sea, sería Orien. Y nada, como digo, son una banda de Vizcaya que nace en el año 2013 y también hace unos días presentaban el primer single de su nuevo álbum que llevará como título Colapso, cuarto trabajo discográfico de la formación y que verá la luz durante el mes de noviembre, es decir, ya mismo. Además, este tema lo han presentado con un lyric video que también podéis ver en el canal de YouTube de la banda. Y nada, ya sabéis, dejarles allí apoyo, escucharlo varias veces, meterlo en vuestras listas de reproducción, todas estas cosas que siempre os digo. Así que nada, os dejo con Origen, su tema La Ira, perteneciente a su nuevo trabajo Colapso. Así que sí, hemos llegado al final del programa. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, por haber escuchado a todas las bandas que os he puesto hoy. Espero que las hayáis disfrutado, que os hayan gustado, si no unas, otras, porque ya sabéis que aquí metemos un poquito de todos los estilos del rock y metal. Y nada, ya sabéis, nos escuchamos en Asalto Mata Radio Rock, en Templaria Radio, en Spotify, iVoox, Mixcloud o en Google Podcast. Y si no, ya sabéis, nos podéis encontrar en redes sociales como @elmetalenespana y estamos en todas partes. Además, estamos ya buscando colaboraciones para la nueva cesta de este año, la cesta navideña de M. Así que si tienes una banda y quieres formar parte de la cesta, escríbeme a mí o escribe a nuestras redes sociales, que te informaremos de cómo funciona todo el asunto. Así que nada, lo dicho, nos escuchamos en el próximo programa. ¡Mucho metal, gente!